Está por allí, ¿a quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Gaby. Muy buen día. Todo muy bien. Un gusto escucharte y estar acá al aire en La Mosquitera. Bueno, qué lindo escucharte también. Y bueno, preguntarte cómo está el barrio, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, mira, las novedades de esta semana es que estuvimos en reunión. Queremos ver cómo sigue la historieta esta del agua para el Chollao. Y en verdad, bueno, nos estamos ahí como nuevamente decepcionando de que no han estado dando muchas vueltas y que no avanzan nada. Recibimos ayer una comunicación del arquitecto Carlos Morán, de EPAS. Puntualmente me gustaría hacerte un rápido resumen de la historia esta, porque si no, como que va a quedar como... Sí, cortado, claro. ¿No? Nosotros empezamos el 4 de febrero con una convocatoria que hizo el municipio, donde estaba el EPAS y el municipio de Las Heras, diciendo que, bueno, iban a atender los pedidos del Chollao, porque habíamos pintado las paredes, porque habíamos hecho pancarta, bueno, entonces como que habíamos hecho revuelo, entonces, bueno, nos convocaron. El arquitecto Carlos Morán, con un gesto que de repente puede ser bueno, dice que, bueno, calificaba como fracaso sus gestiones como ente del agua por no responder a los habitantes, pero con esa mea culpa no avanzamos nada. En definitiva, bueno, iban a hacer una perforación que comprometían en 30 días licitar y que en 3 meses iban a obtener cantidad y calidad suficiente de agua para las 15.000 familias de Chollao. Bueno, eso debería haber estado en mayo. En mayo no fue, digamos, cumplido ese plazo. No obstante, el 27 de febrero volvimos a tomar contacto porque justamente estábamos también pidiendo a Vialidad que reparara los baches y el estado de las calles acá en la villa. Bueno, empezaron la discusión, y sí, pero si se repara las calles, después viene la cañería y que hay que romper. Bueno, por suerte las calles se repararon, y por mala suerte la cañería todavía no viene. Uh-huh. Nos respondieron que estaban en contacto con Vialidad para coordinar los cruces de la calle. Bueno, fue toda una cosa, ¿no? 15 de abril, volvemos a hacer consulta. En la consulta de la perforación, ya directamente el EPA dice, bueno, no, ese tema lo maneja el municipio. Bueno, 21 de junio. ¿Qué pasó con esa licitación que iba a salir en marzo? Estamos en junio. Dice, no, la licitación salió desierta, no se presentó ninguna empresa, pero ahora el 28 de junio vamos a llamar una contratación directa. Bueno, 4 de julio, informan a través de los medios que el EPA se reúne con empresarios y municipalidad para trabajar en el proyecto de perforaciones. Y se va pasando los meses y van, digamos, como adornando la cosa para no hacer nada. 17 de julio, ya hay una empresa, en 20, 30 días se puede comenzar a... Todo esto tengo una memoria porque lo hemos tenido que detallar así, porque si no pareciera como que estamos hablando de cosas que no sabemos. Y en 20, 30 días después de julio, o sea, ya en agosto casi, podría estar, digamos, ya perforándose. Bueno, ayer, el 2 de 9, perdón, nos dice el arquitecto Morán que ya está la empresa y que ya están las condiciones dadas como para que empiece a perforar, y estamos en septiembre. Es decir, lo que tendría que haber estado en mayo ya terminado, exacto, en septiembre estamos en veremos otra vez. Entonces, y digamos, con una alusión de que le molestaba mucho la propuesta de la candidata de peronista, de Anabel Sagasti, donde informaba que tenía un plan de cloaca y de mejoramiento sanitario para todas las eras, y como diciendo, bueno, quizás no un anhelo de ella, pero no tiene, digamos, como nada concreto. Entonces estamos nuevamente como siempre, entre la discusión de un tema político, pero el agua potable de acá en Chollao no tiene todavía nada concreto como para decir estamos avanzando. Y así que bueno, en ese punto estamos dándonos cuenta de que bueno, todo lo que hemos estado ahí esperando, pasó 9 meses, digamos, el bebé debería haber nacido y, digamos, todavía está sin poder, digamos, aparecer, ¿no? Bien, preocupante, ¿no? A pesar de las miles de maneras en las que ustedes estuvieron haciéndolo saber, en las que ustedes estuvieron acercándose, y sin embargo, bueno, la respuesta sigue siendo sumamente lenta, y sin tener en cuenta la realidad del Chayao, ¿no? Sí, falta, digamos, que sea concreta, seria, verdadera, y la verdad que hay todo un desgaste, porque detrás de cada gestión de esta tenemos que tener reuniones, tenemos que trasladarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que llamarlo, tenemos que... Es decir, ahí hay un, digamos, yo te puedo describir 8 o 9 fechas que recién detallé, pero en verdad es todo un trabajo. Y bueno, lamentablemente este año no hemos podido avanzar. Y lo que nos queda es, bueno, tener nuevamente la fuerza y la esperanza para seguir gestionándolo, pero para no desistir. Pero en verdad ha sido, no sé si calificarlo como fracaso, pero ha sido dar un montón de vueltas. Lo bueno es que el tema está en la cartera de los políticos, está en la cartera del municipio, y entonces, bueno, queremos que pase de estar ahí en el archivo a hacer algo un poco más concreto, ¿no? Seguro. Bueno, seguiremos entonces muy de cerquita, Jorge, como siempre, trayendo lo que va sucediendo en el Chayao y también con esta fuerza que, a pesar de las tantas vueltas, siguen teniendo y en la que se siguen juntando y en la que se siguen organizando, ¿no? Sí, creo que bueno, como son necesidades reales y elementales o básicas, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, esto no lo hacemos, nos quedamos sin tomar agua. Claro. Entonces, bueno, vamos a seguir tomando agua y queremos tomar agua de calidad. Y bueno, vamos a trabajar para que en algún momento llegue. Bien, seguro que sí. Jorge, te mandamos un abrazo grande, abrazo para quienes están en el Chayao y mucha resistencia. Bueno, muchas gracias y, como siempre, genial, y el agradecimiento por visibilizar lo que está pasando por aquí, ¿eh? No.